Conductor asignado. ¿En dónde? En Radio La Vecindad. Buenas noches. Esto es una nueva edición de Conductor asignado. Acá presentes en Radio La Vecindad. Radio. ¿Qué voz? Buenas noches, ay. Sonia, el locutor de Conductor asignado. ¿Cómo se llama el locutor de Conductor asignado? ¿Cómo se llama usted, señor? Yo, sí. Ariel. Buenas noches. ¿Qué va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Un aplauso para nosotros. Bueno, volví después de cuatro programas. He decidido volver a la radio. No sé qué hicieron durante mi ausencia, pero espero que haya sido un buen programa y productivo acá en esta nave espacial. Está subido a la página de La Vecindad Radio. ¿Cómo es la página? Que la gente supuestamente... Lavecindadradio.com. www.lavecindadradio.com. Ahí está, ¿no? Subido el último programa del 18 de octubre que hicimos muy amablemente con el señor operador. Buenas noches, Ezequiel, operador. Muchos aplausos. Así. Bueno, la nave, en esta nave espacial que estábamos hoy manejando como podemos, está nuestro productor Pablo Noguera. Sí, nos aplaudimos, somos los primeros que aplaudimos antes de que termine el show, ¿viste? No, nosotros aplaudimos. Ariel Ilchak en la voz en off, tenemos a Gabriel, el señor Gabriel López, que anda por acá, entra y sale de la habitación cuando se... ¡Abdul! Y al señor Sergio Ancestel acá al costado mío. Y a Máximo también, que va a participar hoy. Máximo, ¿no? Einstein. Hola, Máximo. Bienvenido, Máximo Einstein, a la radio La Vecindad. ¿Cómo sería? Einstein. Máximo. ¿Está bien dicho? Berkov. ¿Está bien dicho? Bueno. Me dijo, tengo doble apellido, Máximo Einstein Berkov. Excelente. Como los rusos nos dicen así, me explicó todo. Sí. Así, fue frente, directo. Tenemos un programa especial el día de hoy, venimos publicándolo hace varios días. Tenemos, primero y principal, vamos a hacer una pequeña agenda cultural contando algunos shows nuevos, algunas novedades, CDs que recién salieron, shows que están por venir acá a desembocar en Buenos Aires. Y después vamos a transitar por lugares mágicos, se podría decir, no sé si mágicos para bien o para mal, después vamos a saber si fueron actos de brujería, de la historia de Buenos Aires. Podemos hablar de Café Einstein, podemos hablar de la Esquina del Sol y podemos hablar de muchos otros lugares. Y tenemos referencias de grandes personas que han pasado por ahí, artistas. Así que el programa se viene bien cargadito, ¿eh? Entre ellos algunos testimonios de Pippo Cipollatti, Andrés Calamaro, Fena de la Magliora, Sissi Hansen, por nombrar algunos nomás que se colgaron. Toma. solo fue nombrar el lugar y se colgaron todos a mandar. Y tenemos audios de mucho, largos minutos de que nos van contando algunas historias. No está todo chequeado. Así que sea lo que Dios quiera, ¿eh? No está todo chequeado, se está riendo acá. Que sea lo que Dios quiera. Bien, ¿qué tenemos ahora para contarles? Hace muy poquito, mal momento, señor, usted, Ariel Yuchak, fue a cubrir la nota del mal momento en Groove, ¿se acuerda? ¿Usted estuvo ahí? Sí, estuvimos esa noche ahí. Se hizo larga la espera de la llegada del grupo, festejando 30 años, me parece. Están todos cumpliendo 30 años, ¿qué pasó? Algo pasó hace 30 años atrás. Porque 30 años en de golpe, la música. 30 años ataque 77, 30 años masacre, 30 años mal momento. Bueno, 30 años, 30 años Ramones en Argentina. Comenzaron todos en ese... 30, y bueno, esperemos que dure un cachito más de 30. Pero tenés razón, no sé si voy a llegar, ¿eh? Mal momento... Mi voz, mal momento, nace en la segunda camada del punk argentino allá por 1987 con Hernán en voz, Federico Pertuzzi en guitarra, Ricky de León en bajo y Daniel De Angelo en la batería. Y ahora, año 2017, editaron el disco titulado Mi corazón es una manzana podrida. Sí. ¿Está bien? Buen nombre. Sí. Mira. Bueno, hoy por hoy son Germán en la voz, Hernán Lescano en la guitarra y coros, Sebastián Lescano en guitarra y coros también, Sergio Cabrera bajo y coros y Germán del Castillo batería. Vamos a estar ahora mismo el 27 de octubre van a hacer un ensayo abierto en la Loma de Zamora, que van a estar vendiendo, la entrada es gratuita, tienen que entrar al Facebook, la entrada es gratuita, entra al Facebook, se anotan, es muy súper limitado y ahí van a estar vendiendo el merchandising, el disco nuevo y las entradas con descuento para el show que van a dar el 10 en Adrogué, en White Vinyl, junto a CJ Ramón. Va a ser CJ Ramón, Mal momento y giro cabe. Fechón. Pero que se pisa también con la fecha de Green Day. Porque Green Day, ¿qué pasó? Están todos los punks, vinieron. Pero bueno, hay gente que va a preferir a ver Green Day, otros que se van a ir a ver este super show. El que quiere son ahora. Son otras zonas también, toca en Monte Grande. Y son otros números, Bursaco, ¿no? Las entradas son otros números. En Adrogué. Pero tiene. También hay fechas en Bursaco y en Monte Grande. Exacto, y hacen un ensayo abierto. En este ensayo abierto la gente se puede anotar, entrar gratis y buscar las entradas con descuento para este show de CJ. Giro, cabe y mal momento en White Vinyl de Droga, así que es una buena oportunidad. Y vamos a escuchar entonces un tema de esta última edición de Mal Momento, mi voz. Yo los domingos no puedo cantar con mi voz. Canto muy malas canciones, total no soy yo. Tu padre me dijo hace mucho, esto no es para vos. A veces le creo y es cuando me cambia la voz. Por eso es que digo que ahora todo ese silencio no merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Fortuna cantando de a dos, vendiendo vídeos de colores, hice esta canción. El hombre sin pena ni gloria se queda sin voz. ¿Cómo puede cantar si no se sabe la canción? Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Probando fortuna, cantando de a dos, vendiendo vídeos de colores, hice esta canción. El hombre sin pena ni gloria se queda sin voz. ¿Cómo puede cantar si no se sabe la canción? Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Bueno, y en este suerte de locura, pánico y locura en Buenos Aires, llegando a fin de año, donde a todos se les ocurre hacer 1000 fechas, como que nos acordamos, ¿no? Que estamos tocando, que hay que hacer fechas, y la gente sale más, y entramos en todos en una especie de vorágine. Una cosa muy loca, como que hay fechas todos los días hay cosas para hacer y no llegás a ir a todos los shows que querés, pero son todas bandas buenas. Bueno, ahora viene fin de año, también el festival Bue. Está Arcade Fire, Gorillaz, entre otros. Grandes bandas en la escena internacional. También estaba, ¿cuándo fue el Barroco? A ver, ¿qué pasó con el Barroco? Ya pasó. Hablá, Noguera. ¿Qué pasó con el Barroco? Bastante conflictivo porque varias bandas quedaron afuera, un conflicto entre... ¿Qué pasó? ¿Quedó Iorio afuera? No, el tema eso fue generalmente por la cuestión nazi. La cuestión nazi. Y todo eso, pero... Uy, estaba metido el loco este. Ahí está, estaba metido ahí Ricardo y bueno, Paypal y Ponle Zika, que es un poco los que manejaban... Toda la cuestión del festival, decidieron, bueno, apartar a Ricardo, ¿no? También quedaron afuera otros personajes como Héctor Starr. Es muy bueno que este tipo... Pero Héctor Starr es el que, digamos, el que les lleva a todos los equipos. No, no, la ese cuestión... También. Ese también es Starr, ¿no? ¿Tiene el mismo nombre? Es un negocio paralelo, parece. Ah, parece que sí. Bueno. No, sí, hubo bandas que se han bajado del festival. Y digamos, acompañando a hacer como un negocio, crear un negocio de algo y medio como de que algo que ya mal, fue. Que fue, de ya pasó. Le salió mal. Y están haciendo el contra Barroco. No pudieron cumplir con algunas bandas y así se fueron bajando, pero el festival se hizo y tocaron muchos que estaban comprometidos, sí, también y les fue bien a esos que tocaron. Según yo entraba a ver los comentarios y bueno, esa gente estaba, parece, bueno, esta controversia surgió. Bueno, en estas épocas donde estamos casi recordando las épocas de Green Bank, ¿no? Que traía un millón de bandas de afuera, de golpe ahora todos están empezando a venir. Viene el Festival Web Arcade Fire, que está presentando un nuevo disco. El 15 es nuevo disco. Estamos intentando que estoy fin de Tecnópolis. Viernes 15 de diciembre en Tecnópolis. Everything Now es el quinto álbum de la banda Arcade Fire. Fue lanzado en Columbia Records el 28 de julio del 2017. O sea, ahora, hace poquito, ¿sí? Y el álbum fue producido por la banda junto a Thomas Bangalter. No sé si a alguien aquí en carajo le importa, pero yo les cuento. Del dúo Daft Punk, de la electrónica casa Steve Mackey, del bajista de la banda Pulp también. Así que tenemos a alguien de Daft Punk y a alguien de Pulp colaborando en este disco. Así que vamos a escuchar. Si a alguien se le ocurre ir al Festival Web y no sabe, porque por ahí va a haber otra banda, y no conoce Arcade Fire, vamos a escuchar la canción Peter Pan. Vamos. Feel Seguimos acá haciendo radio en vivo, un poquito el desorden normal de un auto donde todavía estamos viendo quién conduce. De un poquito, hoy me tocó a mí. Hoy me toca a mí, Sergio. Sergio está a mi lado. Conductora asignada, Sonia. No te escucho, ¿cómo? Conductora asignada. No, es que me bajaron el... Y te bajaron el volumen. Sí, porque es así. Es así, sube y baja, ¿no? Bueno. Conductora asignada, ¿qué pasó, Sonia? Sergio? Pasa que yo me borré, ¿entendés? Por eso se llama conductor asignado. Porque... Claro, porque hay momentos que estás y momentos que no estás. Claro, es el que está más apto. El que está apto para conducir. Salís de una habitación y luego volvés a entrar. Exactamente, ¿entendés? Claro, algo parecido. Algo así. Eso es genial. Bueno, entonces, estábamos hablando de todas estas bandas que van desembarcando. Le voy a pedir a Ezequiel si va buscando algo por ahí, por favor. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de todas estas bajadas de bandas que se le ocurre venir ahora, noviembre, diciembre. Habíamos dicho, mal momento está, bueno, no viene de ningún lado, viene de acá, de Buenos Aires. Pero digo, presentando su disco... CJ Ramón también. Todo el mundo quiere cerrar el año de alguna manera. Yo también, pero es que como que te da ganas. Si te da ganas de hacer ahí algo. Está, ahí ya escuché un acorde que puede llegar a ser, me gustó. Todo, no sé qué, habría que analizar ese, que, sí. ¿Qué significa el fin de año? Y tiene que ver con la muerte. Algo apocalíptico. Con la muerte. Es como si todo. El final. ¿Sabes qué? ¿Sí? Con la despedida. Vení, acercate más al micrófono. Y tenés conciencia de que se termina algo, ¿viste? Es como el domingo, ¿viste? Hay un momento del domingo. El domingo tiene una parte que los tangueros le decía la hora suicida. Claro. Esto es muy bueno. Pues salían del tipo hipódromo. De después del hipódromo. Todos escucha, salían del hipódromo sin plata. Comenzaba la semana. Es como el final, el ¿viste? Final se condensa, ¿viste? Los papeles volando por la calle, la soledad. La llaman la hora del suicida, ¿viste? Bueno. Y el fin de año tiene algo, la gente se pone ansiosa porque se termina algo. Que no se termina, en realidad. Que no se termina porque no empieza nada. Claro, exactamente. Seguimos. Eso es como una sensación apocalíptica. Sí, terrible, en la que no hay que engancharse. Bueno, pero no decís, no me quiero enganchar y terminas. No hay que engancharse. Engancharse. Hay una corriente. Pasa con la familia. Sos como un camarón en la corriente. Querés encontrar y vos tenés a alguien. No, si no te encuentro eso. O sea, lo toman como, viste, algo. Y vos decís, no, yo me quiero pasar... Quiero descansar, te veo mañana. Sí, es algo enfermizo. Por eso decía. Muy apocalíptico. Peligroso, cuando dices peligroso. Es así. Bueno, aparecen muchos locos en esa época también, ¿viste? También. Los crímenes. ¿Pero por el qué? El tío que se vuelve loco, ¿viste? No saben dónde meterlo en medio de una fiesta, ¿me entendés? Se pelea toda la familia. En la época donde muere mucha gente por infarto. También. Donde, viste que pasa de todo. Pasa de todo. Sí. A partir más o menos de ahora hasta fin de año. De ahora hasta fin de año. Y después el primero es como una quietud y un desierto total. Que salí, viste, que empecé a decir, ¿qué pasó? Boludo. Claro. Bueno, ¡paf! Se apagaron todas las se luces. Se congeló todo. Sí. Muy deprimido. Es muy bueno eso. De golpe. Primero de enero es. Es como ese domingo el sol, a las 6. Es como ese domingo a las 6 de la tarde, sí, el primero de enero, ¿no? Ah, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Ahora ya no tengo más nada para desesperarme, no voy a morir, no morí. Sigo acá. Aparte comienza, tenés que atravesar una zona desértica enorme, porque hasta no más, el año, todo el año. Bueno, en ese marco y volviendo a esto, desembarcan también CJ Ramón con Hiro Okabe en una gira media loca, como siempre hacen, nunca le dejan un día libre, donde va a tocar el 8 en Bursaco. A ver si me tiran la fecha, por favor, porque estoy a punto de mandar fruta. No, el 8 Club Tucumán de Quilmes. El 8 en Club Tucumán de Quilmes. 9 en Bursaco, el 10 en White Vinyl, el 11 en Palermo Club, ¿sí? Que va a haber un post show en el cual voy a estar tocando yo también con Hiro Okabe. Opa. En el Carnal. Muy bien. ¿Sí? Va a haber una presentación mía. Oye, ¿viste cuando te pagan una presentación mía en todos los shows en realidad? Pero bueno, especialmente el 11 salimos de Palermo Club y vamos para el Carnal. Y el 12 tocan creo que nuevamente en Bursaco, si mal no recuerdo. Y después se van para Paraguay. Vamos a Paraguay y Brasil. Paraguay una y Brasil. Gira por Brasil también hacen. Yo no sé cómo aguantan, yo no quiero... Siempre termina enfermo, esperemos que esta vez no. Vamos a escuchar un tema entonces de nuestro amigo compañero de viaje en varios shows conmigo también y en un disco, CJ Ramone, y no sé qué tema eligió el operador. Porque... Let's go. Let's go. Vamos con los temas. Escuchamos la canción Let's Go del disco American Beauty, si mal no me estoy refiriendo. Sí, señora. De CJ Ramone, que va a estar ahora. Así es. A poquitos días debe desembarcar en Buenos Aires, así que hay asegurado fiesta a lo loco, pero en, como si, era, si eso fuera poquito, digamos, porque ya el punk nos ha vuelto a inundar, Sergio. Después vamos a hablar sobre eso, por qué volvió el punk. Nunca se fue. Ahí está. El punk nunca se fue. Se escondió un ratito. Sí, en realidad fue la última gran revolución que hubo en la cultura. Exacto. No, todavía no apareció nada que suplante ese sentimiento nuevo, ¿no? No apareció nada. No, claro, fue una gran revolución porque han intentado hacer algunos cambios. En la estética, en claro, todo. Claro, en todo. Pero bueno, es una pregunta que muchas veces nos hacen cuando tocamos. Yo toco bastante de género. ¿Y por qué el punk vuelve a resurgir, dicen? ¿Por qué vuelve a resurgir? Porque siempre se trata de volver a las raíces para entender qué carajo pasó. Bien, esa puede ser, pero por ejemplo... Es una respuesta. Es una respuesta. ¿Entendés? Pero digamos, ¿cómo se vuelve durante los 80... Se volvió a los Beatles. Claro. ¿Entendés? ¿Qué pasó? Después de las explosiones, como que volvés y escuchás de nuevo o lo ves en cámara lenta. Fue la última gran revolución, me gustó eso, ¿te gustó? Bueno, hay algunas bandas que siguen, algunas que ya son legendarias, que ya no están más, como The Clash, Sex Pistols, The Ramones, y algunas que se fueron armando después, algunas más puritanas, otras no, entre ellas Green Day, que si se quiere es una de las únicas, no digo, me van a putear varios, porque no quiero decir que es la única, digo, una de las únicas que se fue como revitalizando y sigue largando cosas nuevas y siguen adelante y siguen y están desde los 90, que no fue un momento super punk, ¿no? Fue como un momento más alternativo, más grunge. ¿Quién no bebió del punk a partir del comienzo del punk? Creo que todos los que se dedicaron a la comunicación se alimentaron del punk. No podías negar la existencia no, de no, eso. Bueno, las bandas como Pearl Jam, todas se nutrieron de Radiohead, eso. Radiohead, etcétera. Siguen inclusive haciendo otras cosas, pero... Claro, pero siempre vuelven a... The Strokes también, claro. Vuelve a ser tema de Ramones también, claro, mucho. No tenés que ser cuadrado punk punk. No, o sea, no, para nada. De hecho, no, está muy lejos de ser cuadrado. Sí. Green Day presenta nuevamente en su nuevo tour, un nuevo disco que acaban de sacar. Estará presentándose en la ciudad de Buenos Aires el próximo 10 de noviembre en el Estadio Vélez, al que no va a ver a CJ, puede ir a ver a Green Day. La banda llegará en el marco de su gira por Latinoamérica, en el que presentarán su último álbum de estudio, Revolution Radio. Otro destino de esta gira será Brasil, Chile, Perú, Colombia y México. También lanzaron un nuevo videoclip, interesante para mí, tienen que ver los detalles de los dibujitos, etcétera. La canción que vamos a presentar se llama Bang Bang y es lo último que hizo Green Day. Mirá vos. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Me suben, por favor, el volumen. Acá está. Seguimos en conductor asignado. Me falta la voz en off, por favor, del conductor. El voz en off está jugando con Máximo, así que no me está dando ni cinco de bola. Seguimos acá en conductor asignado. Tengo en esta sala tan especial a Gabriel López, alias Abdul, el inquilino. Sergio Eisenstein, ¿estoy en lo correcto? Exacto. ¿En lo correcto? Ariel Yuchak a mi otro lado, Pablo Noguera acá. ¿Y qué pasó? Se nos ocurrió salir de gira por él. Tenemos ganas de salir de gira por la ciudad de Buenos Aires. Y por nuestro cerebro también. Y por nuestro cerebro. Y hay lugares en los cuales no pude disfrutar, yo no pude disfrutar, pero sé que han dejado otros lugares que sí pude disfrutar después. Entonces, acá el productor me está diciendo disquito. Bueno. Después vemos qué quiere decir con disquito. estos lugares que emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, entre ellos que nos vamos de gira al Café Einstein, ¿no? La Esquina del Sol puede ser también. ¿Qué otros lugares fueron emblemáticos de esa época? El Stud. A ver. El Stud Fupá. Vos, Gaby, ¿dónde estuviste? Vamos a hablar de qué año estamos hablando, ¿no? Dejá de reírte. Y bueno, pero así es ejercicio de mnemotécnico que a veces también a la edad dificulta. ¿De qué años estamos hablando, señoras y señores? A ver, en los 80, ¿no? Sí. 80, 0, acercate un poquito más al Mike. Barobar, bueno, Barobar ya estaba igual. Ya estaba, pero también dejaba estela. Venía con un resabio. Es verdad. Pintores. Es verdad. Bueno, para tirar algunas cosas. Entonces, a alguna gente, nosotros se nos ocurrió buscar algunos testimonios, a ver si era verdad, algunas historias que habíamos escuchado sobre. Ahí estamos escuchando un poquito a Michel Peyronel, ¿no? Estamos en eso. Algunas historias de estos lugares, y vamos a hacer esta introducción con esta canción de Michel Peyronel. Y tengo una sorpresita para que escuches, Sergito y Gabriel, una perlita por ahí. ¿Por qué será que no quiere parar, no, este señor? ¿Por qué será que no quiere parar? Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco, Sergio, ya que estás acá, ¿cómo fue que comenzó esto del Café Einstein? Ya que estás acá. Ya que estás acá. Ya que estás acá. Si no, no, ¿eh? Pasabas si no, por acá, no, claro. Te invitamos. Ya que estás acá, porque vi que estabas mirando para otro lado, viste que soy bastante... No, yo te estaba escuchando. Ya que estás acá, contanos un poco sobre Café Einstein, cómo, ¿qué carajo pasó por esa cabeza? Era una necesidad, algo que yo siento que también está ocurriendo en este momento, que se da como, hay como una hiperactividad de comunicación y en el fondo una distancia muy grande entre la gente, ¿no? Por eso es la muerte también de lo que significa lo bailable. Lo bailable muere, ahora ya no tiene sentido. Nadie de nosotros creo que va a ir a encontrarse con alguien, con un ser humano dentro de un boliche bailable. Y en un momento sí, porque claro, necesitas hablar. Antes era más popular, digamos. Exactamente, claro. Son momentos. En este momento la gente, en este momento es muy parecido a lo que pasaba en los... una gran opresión por diferentes cosas... y una necesidad de comunicación y de expresión. Y era la idea de, por ejemplo, no sé, que tocan bandas o que actividades teatrales. Sí, estaba todo como hiper reprimido. Entonces también era la oportunidad de mostrarlo en un lugar. El lugar tenía un sentido. ¿Entendés? Entiendo. Pero a ver, pues, pasaron... Estamos hablando del 82. 82, sí. Claro, estábamos saliendo... estamos entrando en una guerra. Depende de televideo. Sí. Algunos personajes pasaron por ese lugar, puede ser. Tenemos un testimonio de Andrés Calamaro que nos mandó cuando le dijimos que te teníamos acá. Y nos mandó con un montón de bocha de audios. Elegimos sí, alguno, sí. A ver qué contó Andrés. Y el Einstein, bueno, es un emblema porque Einstein ya. No, ahora empiezo. Es como el lugar histórico. Porque sabemos quiénes lo llevaban, quiénes lo armaron, quiénes lo pensaron. Y además es como el lugar donde tocaba siempre Luca con la Hurlingham, con su mito. Hacía como versión más acústica, tocaba más reggae. Y me parece que el Einstein abrió con un concierto de los Twists. Hay una famosa foto que puede ser de Aspix con Geniol, o es Luca colgando del techo. Puede ser Luca colgando del techo. Sí, todos pasamos por el Einstein. Mucho afecto también con Sergio y con Omar Chabán, por supuesto. el Omar, después fue el factotum del queridísimo Cemento, que tantos recuerdos tiene para tanta gente, y Sergio con Nave Jungla, ahí el, también como su obra de arte, ¿no? Nave Jungla, un lugar muy muy especial, muy bien ambientado, donde íbamos ya no a tocar, sino para estar, escuchar buena música y encontrarnos ahí. En los horarios, yo vivía cerca y en los horarios que me gustaba ir, elegía los mismos días de semana que Pablo Memi, de los Ratones, y es un recuerdo que tengo, no sé, escuchando James Brown con Pablo Memi en una Nave Jungla todavía un poco vacía, y que íbamos temprano. Y eso puede explicar toda la posición. ¡Baja, loca! Nadie en mi mano me conoce. Dale, vamos con Kai. Bueno, estábamos escuchando lo de Kaya de Sumo en el Café Einstein. Eso fue grabado. Eso es un material súper valioso. ¿Quién contrataba a las bandas? ¿O quién escuchaba a las bandas y decía, ok, tocás, no tocás? ¿Cómo cayó Sumo ahí? En realidad, Sumo cae Mira vos, por Andrés Calamaro. Me acuerdo que estábamos en un bar al lado del Einstein construyéndolo. El Einstein, que en realidad no construimos casi nada porque era una casa, ¿viste? Que la pintamos y nada más. Sí. Dice, hay un Tano que está totalmente loco gritando por ahí, pelado. Andrés te dice. Sí, me dijo eso Andrés. Melingo. Andrés y Melingo me dijeron, sí, es un Tano que le va a encantar este lugar, ¿viste? Claro, porque este está todo pintado de fluorescente, no tenía nada que ver con la estética, inclusive con la estética de hoy no tenía nada que ver. Y claro, cuando vino Luca al lugar, que se murió. Dijo, yo me quedo acá. Se quedó ahí. ¿Algo que te acuerdes de... algo que te haya llamado la atención de él? Mira, muchas cosas. Primero que me hice muy, muy amigo de él. Eso lo cuento bastante en mi libro, la relación que tengo con Luca Prodan. Porque comencé peleándome con él, ¿no? Él tenía un carácter muy jodido, un Tano así muy agresivo y resacoso además, ¿entendés? Claro. Un tipo resacoso, ¿viste? No se podía hablar con él. Entonces era inevitable que lo quieras matar de entrada, ¿viste? Y te cuestionaba todo. Por ejemplo. ¿Qué es esta radio? ¿De qué mierda? ¿Quiénes son estas radios que están todo el mundo acá? Y me quieren preguntar. ¿Y vos qué mierda preguntás? ¿Viste? ¿Entendés? Sí, se le ocurrían cosas que todo el tiempo cuestionando la razón de ser de las cosas, ¿viste? Y de golpe, yo que era anarquista, que venía del punk de Europa y qué sé yo, y quise abrir como una burbuja dentro de Buenos Aires, venía un tipo y me cuestionaba a mí, y me mandaba la concha de tu madre, ¿viste, claro, Tano? Y terminamos cagándonos a trompadas, rodando escaleras abajo de la isla. Tengo gente que me ha contado historias tuyas también sobre tus dotes de karateka. Algunas cosas. Sí, ¿no? Yo tengo una persona que se llama Nebur, que me contó, Nebur me ha contado algunas historias de karateka tuyas bastante interesantes. Claro, pero yo era la seguridad de la isla, nada más. No había seguridad. ¿Vos eras el dueño de la seguridad? No, yo era el dueño, era el seguridad. ¿Qué voy a llamar a un policía? Era rarísimo, ¿me entendés? Vos cortabas tickets, Sí, y tenemos heridas así. Fuimos internados con Luca en el clínica. Porque Luca también era seguridad de la Einstein, ¿eh? Claro, Luca se prendía, veía un quilombo y se tiraba. No la tenía. Claro, cómo no se veía, no sé qué, nunca miraba él. Sabían que Luca, cuando lo insultaban en el escenario, estaban pelado, se terminaba tirando del escenario y peleándose con la gente. Eso era famoso. No. Claro, él se lo tomaba en serio. Pero era pelado. Claro, se decían pelado de una manera, viste, semi-ignorante para él. No, claro. ¿Entendés? Claro. Él se lo tomaba como algo personal. No sabía poner distancia entre la fantasía de su mundo y lo real. ¿Me entendés? Porque él vivía en un mundo de fantasía, no existía la vida de Luca. No tiene nada que ver. No. Bueno, a ver, tenemos otro testimonio ahí de Andrés que se colgó hoy, nos mandó como 50 audios. Vamos a poner algunos nada más. Dale. Ahora le lleva Lete, es un caso particular porque era un restaurante francés, pero a partir de las 12 de la noche se abrían como bar punk. Se lo conoce entre amigos como el bar punk. O sea, el lugar de Diana Nylon, de Gamexane. Estaba siempre Stuka con los violadores en el Chevalet de la calle Ecuador, atrás del Hospital Alemán. Fue donde una vez ensayé con los violadores tocando Represión en la batería. En el Chevalet tocaba yo mis propias canciones y éramos así como lo más rockero de un bar punk, ¿no? JP, mucho personaje, Fabián Couto. Al principio, cuando empecé con los abuelos, todavía iba a tocar bar punk, mi rock. Así que supongo que llevé alguna vez a Cachorro y a Miguel para que escuchen mis aventuras en el Chevalet. estábamos hablando de lugares emblemáticos de Buenos Aires, ¿no? Y estaba nombrando un lugar que yo no tenía ni idea que existía, Le Chevalet. A ver, contame un poco. A ver, Gaby no está contando. ¿Vos estuviste en ese lugar? Es muy, por así, de pasada, porque había un tema de recorrido de lugares. Yo creo que los asentamientos eran después posteriores, una cuestión generacional también. ¿Cuál era tu recorrido? Ibas a Flores, ibas a Floresta, ibas al centro, ibas a Callao, ibas a Recoleta, andabas deambulando también. Eran escondites también. Claro, ¿no? Eran como escondites. Te escondías ahí. Porque en la calle no se andaba, no se fumaba en la calle, no se hacía nada en la calle. Igual me decías que era un lugar raro también, ¿no? Me decías que era un lugar distinto también, sí, dentro de la... Sí, porque los dueños no tenían nada que ver con la clientela, para decirlo de alguna manera, con el público. No tenían nada que ver, era una generación mayor, la mina era francesa, pintora, adicta a las pastillas... Y el tipo era un cocinero borracho. Claro. Que si vinieron a Argentina abrieron lugar, claro. Y acá los locos vieron que estaban totalmente locos y se metieron todos. Claro. Y fue una transformación kafkiana casi. Claro. Y así sucedió. Sí. Todo lo que salió de ahí. Acá me estaban diciendo que había Gamexan, andaba por ahí también. Y armaba. Tocaban en vivo en el lugar también. Sí. Los Laxantes. Y Nylon. Nylon. Nylon, que fue como la primera mujer punk. ¿Tenemos algo de ese material acá? Sí. Fue la primera y creo que fue la única. Upa. La única, digamos, de ese momento. Mirá que acá tenemos a Sissy Hansen también aparece. Bueno, pero fue posterior. Ok. Estamos hablando, ok. Vamos por etapas. Me estoy adelantando demasiado. Entonces, estamos hablando de este lugar de Chevalet. ¿Pintaban ahí también? ¿Tocaban la mina, bandas? La mina pintaba. ¿Pintaba ahí en vivo? Sí. En vivo y en directo. Vamos a escuchar un poco a ver qué pasaba en ese lugar, 1981, un demo de Los Laxantes que se llama Crisis Mundial. Eso es lo que, Crisis Mundial, 1981, todavía estamos de crisis. Me acuerdo la primera que fuimos a Einstein a la tarde un día con un cassette con mi primera banda, se llamaba Índigo, y estaba Helmut, y pusimos el cassette y viene Chabán atrás. ¿Qué es eso? A ver, quieren tocar, está bueno, me gusta, bueno, vengan el viernes, no sé, una cosa así. Empezamos a tocar ahí, tocamos un montón de veces, tocaba Alfonso Centrega, tocaba Sumo, supongo. Después yo volví a tocar también con Nylon varias veces, y bueno, ya sabemos lo que era el Einstein, ¿no? Todo uno, el lugar más under y mejor para tocar. ¡Ah! Estábamos escuchando Nylon. ¿Tú, pasó por el Einstein? En realidad yo con Nylon no pasó muy poco porque ella era mi novia. Nylon le puse yo a ella. Entonces había una cosa de... Y con ¿Por qué le pusiste Nylon? Y porque ese nombre era como... Era la síntesis de la civilización, era el Nylon, ¿viste? Como retro también. Y sintético. Un pan retro, ¿viste? Claro, algo sintético también. Sí, sintético, frío, ¿viste? Y bueno, y entonces en el Einstein yo le ponía como barreras a ella. Pero llegó a tocar, claro, por supuesto. ¿Le ponías barreras por...? No, por una que... cuestión... era un personaje como muy invasivo. ¿Por qué ella? Invasivo en un sentido... ¿Se ponía loca? Era muy loca, claro, tenía muchísima energía. Era líder total. ¿Viste? Entonces había que controlar toda esa... Y además era muy, muy drogadicta. Aparte de todo eso. Adicta. Todas esas cosas que todas se tenía como el tabaco. Sí. Claro. Claro. Entonces, pero bueno, murió en su ley también, ¿no? Murió en su ley. Fue una época. Por eso te digo que fue la. Y murió muy bella. ¿Entendés? Que eso tiene también. Es como muy simbólico. Una mujer muy bella. En su mejor momento. Claro. Se fue. ¿Me entendés? En su ley. Fue como la única punk, ¿me entendés? La Sid Vicious argentina, ¿me entendés? Bueno, ¿cuántas historias tenemos acá? Muchos relatos, aparte, no sé. Tenemos acá el productor de Pablo Noguera. ¿Tenemos algún otro relato que nos...? A ver. Bueno, hola, soy Sissi Hansen. Bueno, sí, tengo muchos recuerdos del Café Einstein. Trabajé... creo que los primeros 2 años y hacíamos el show con Genial con Coca-Cola. Bueno, anécdotas tengo millones. Una puede ser que Genial invitaba, bueno, era como un show teatral aparte de rock, invitaba a una enana que era divina, se venía en un fitito vestida de vedette y bueno, hacíamos un show con mucha gente en vivo y Genial, que armaba sus propios instrumentos, tenía como una guitarra de goma que la movía y bueno, trabajé mucho. Una de las cosas que me acuerdo que me siempre atrás de la barra haciendo los clericó y no tenía idea mucho de qué ponerle, cómo se hacía un clericó, entonces agarraba todas las botellas y le ponía un mejunje de cualquier cosa y terminaban todos remamados. Y bueno, lo más lindo de ese lugar es, era escuchar Sumo todas las noches. Y bueno, eso. Les mando un beso grande. ¿Estoy acá? Sí. Bueno, estábamos escuchando a Cissy Hansen, El sueño no se terminó. Y bueno, ahí nos contaba Cissy que la hacías laburar en la barra. ¿Pero tocaba o no tocaba Cissy? Gran persona, Cissy, ¿no? Gran persona y un... es una historieta ella. ¿Por qué? Era, bueno, era una chica muy linda, que llamaba mucho la atención y tenía una voz espectacular. ¿Qué onda esos clericos que hacían? ¿Vos tenías, vos mirá, estabas enterado yo, de los clericos de Cissy? De eso no, de eso no. De eso no, de eso no. Pero bueno, es muy posible porque en el Einstein pasaba cualquier cosa. Era como medio el... Yo me imagino eso, tipo, cuestiones de karateca en la puerta, clérico desquiciado, sumo. Mezcla de públicos, sí. Aparte. Mezcolanza de públicos, ¿viste? Públicos de... ¿Había mucho problema por algunas cosas? ¿O pasaban ahí o dejaba pasar? ¿Si yo dejaba pasar? Claro, o sea, vos, digamos, como dueño del lugar, digo. En realidad, me tenía que estar muy atento. Eso sí. Tenías que estar muy atento. Dentro de la locura, digamos. Tenías que estar muy atento porque siempre estabas como al límite. No era como la experiencia que tuve con la nave, que uno podía dirigir el viaje. Ahí no dirigías el viaje. Estabas arriba de un barco que en medio de una tormenta brutal. Que iba hacia cualquier lugar, ¿viste? Y que afuera era peor, inclusive. No podías bajar del barco. Era como un refugio, pero a la caótico. Vez, claro, claro. Porque si te bajabas, morías. Y si sé. Ponele. Y si te subías también. Sí, no había. Era como una cosa sin salida, exactamente. Porque el público que iba a Einstein no tenía opción. ¿Entendés? Claro. Entonces, no tenía opción tampoco en el mundo. Bueno, eso es el punk. Ese es el punk, exactamente. Muy buena definición. Muy buena definición. Llegamos a una conclusión. No hay otra opción. No hay opción. Es un lugar que te abriga, que te alberga en el medio del caos y que es caótico en sí. Sí, en sí mismo es caótico, incomprensible para uno mismo. Claro, pero ahí es el único lugar donde uno encaja a veces en cierta situación de su vida, de marginalidad propia, ¿no? Y pero qué lindo cuando entendés al otro también como un punk. Eso es. Somos familia. Claro. Yo escuché antes que dijiste que vos venías con algo de Europa. Del punk, punk, claro. Era un punk. ¿Con qué venías? Fui deportado de Ámsterdam. Fui deportado por ser punk, digamos. No por vestirme de punk, porque tenía una vida punk. ¿Y tú? Tenía una vida punk. Vivía de una manera muy marginal en otro sentido, ¿no? La marginalidad en los países desarrollados y los países ricos es diferente. Es decir, por ahí te vestís con un smoking que dejó un borracho colgado ahí en un árbol. ¿Entendés? Claro. Es una marginalidad rara. Pero venías de ahí, venía de una deportación, me habían deportado de Holanda, de Ámsterdam. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en Holanda? Viviendo y 3 años y medio. Curtiendo ahí en Europa, noche, en el norte de Europa, sobre la todo. La música, eso. Claro, sí. ¿Eso fue antes del café o después? Eso fue antes del café. ¿Viniste con esas ideas extrañas? Vine con esas ideas extrañas y ahí fui a buscar gente, porque las cosas uno nunca las hace solo. Gente extraña. Gente extraña. Muy bien. Tenemos a alguien extraño que también nos quiso contar algo, pero bueno. A ver, dale. Hola, soy Pipo Cipollatti y quiero sumarme a esta aventura del recuerdo contando alguna anécdota de las tantas que puede tener una persona de mi edad. Y justamente, ¿qué sucedió en Café Einstein? Un saludo para Sergio. Los martes en Café Einstein nos juntábamos Meringo, Daniel Arnedo, Luca, Prodan y yo para tocar algunas canciones de jazz, de Dean Martin, de Sinatra, y algunas canciones de reggae o reggae. Pero había algo, una cosa que sucedía esos martes de olla popular en Café Einstein, que solamente Luca y yo sabemos. Y no se las pienso contar. ¿Qué pasaba los martes en...? ¿Qué es eso? En realidad no eran los martes. Ves que todos los recuerdos son como cruzados y van... Es totalmente coherente, te digo. Sí, no, sí. Calamaro también tiró que el primer recital fue otro, pero no. Fue otro. Todo equivocado, que Lucas se colgaba del techo y eso nada que ver con el primer día de Einstein, ¿no? Pero no eran los martes, eran los lunes. Que era el único día que nosotros cerrábamos al lugar, ¿no? Teníamos el lunes, pero nos juntábamos. Entonces, esos días que cerrábamos, solo íbamos los dueños, los muy amigos y los músicos. Y después se fue haciendo como muy masivo, cada vez venía más gente. Y fue como... Claro, fue como el día de más éxito los lunes, ¿no? Que repartíamos comida gratis. Esa era una idea de Omar, ¿viste? Exactamente. Sí. Por eso llenaron el lugar, está muy bien. Llenamos el lugar por eso. Con Omar. Omar Chabán. ¿Fue socio tuyo en el café? Claro, eso lo dejé colgado cuando fui de Portada de Ámsterdam. Ahí en el libro mío Frickenstein, de paso lo publicito un poco, ¿no? Que escribí toda la historieta esta. Cuando llegué deportado de Ámsterdam y creé el Café Einstein, ¿no? Busqué a gente afín en un punto, porque también no había afinidades, porque venía de un universo muy diferente yo. No había punks en Argentina, ¿entendés? Buscaba gente loca para hacer cosas. Exactamente. Veo que conoce bien a su padre. Sí. Va conociendo bien a su padre. Sí. Bueno, algunas. Y una de esas personas jugadas así a tal extremo que después yo me abrí de él y no, dije, hasta acá llegué yo, ¿no? Fue Omar Chabán, ¿no? Para hacer el Einstein necesitaba gente. Claro. Y él se ocupaba de toda la parte teatral. ¿Viste? Su locura del teatro. Y yo me ocupaba de la música. Como el teatro de la locura. El teatro de la locura, exactamente. Hubo un teatro de la locura. Después lo vamos a ver más adelante. En la nave jungla. Sí. Tengo vagos recuerdos de una especie de cortina. Teatro mágico solo para locos. Claro, el teatro mágico solo para locos. ¿Era vos la voz en off? Sí. Qué lindo. Qué lindo, por fin me entero. El fantasma. Sí, sí, yo tengo grandes recuerdos de la nave. De esas voces, ¿no? Sí, sí. Claro, era en un momento de la noche donde la voz de Sergio caía como un rayo y golpe algo sucedía, y, ¿no? Claro, deliraba. Después ya te preguntaré sobre eso, sobre a quién se le ocurrió el indio que lanza llamas. No, hacíamos cosas que hoy no se podrían hacer. No, ¿te acuerdas que había árboles adentro de la nave? Hay más represión ahora que antes. Pero totalmente, sí. Cada vez más hay. Cada vez más, sí, cada vez más. Pero bueno, sí, estaba el indio lanzallamas, el enano stripper. Pero no era solamente, no eran figuras de circo, estaban puestas en un contexto tipo surreal. Claro. ¿No? Entonces, era como un espectáculo sobrenatural para mí, ¿no? Yo lo vivía así, no, lo no, hacía era, para mí. Era así, era yo así. Yo lo hacía para mí, digo, eso lo quería vivir yo. Claro. Digo, me daba el lujo. Era el cocinero. O sea, quería vivir la experiencia. Exactamente. Yo una vez me asusté, yo quiero contarte esta historia y antes de seguir con una banda también legendaria, de que ha pasado por el Einstein. Pero me acuerdo, por hacer un paréntesis, en la nave jungla, me acuerdo que era casi llegando a Navidad y que tenías a estos asistentes, algunos de ellos eran enanos, vestidos de con Navidad. O sea, había uno que estaba vestido de Papá Noel. Sí. Y yo no pensé que era una persona. Qué buen recuerdo, ¿no? No pensé que era una persona. Entonces yo me acerqué. Un muñeco, pensaba. Claro, y cuando se movió, realmente me asusté una barbaridad. Sí. Porque, claro. Parecía un muñeco. Era un muñeco, estaba sobre un banco. No era un enano, Era un liliputiense. Era muy chiquito. Sí, sí, entonces, ¿verdad? Era liliputiense. No estaba loca. No. Yo no, claro, es que se movió. Estaba, él se quedaba quieto y en un momento se movió. Y ahí volviste. Y claro, y ahí me volvió, se me fue el alma del cuerpo. Bueno, vamos a volver. Ya vamos a contar historias porque eso, ahí sí puedo participar un poquito más. Tengo una banda ahí que se llama Alerta Roja, ¿los conoces? Sí. Vamos a escuchar algo de ellos. Mi nombre es Fena de la Mayora y acá estoy recordando maravillosos lugares de los maravillosos 80. Los dos que yo más recuerdo, o tres mejor dicho, recuerdo uno que se llamaba el Anchor Inn, que quedaba en San Juan y Paseo Colón, que fue la primera vez que los vi a los abuelos ahí, a los abuelos de la nada. Después me acuerdo de otro que era el Cero Bar, que quedaba enfrente al zoológico, a donde vi a Soda Stereo por primera vez. Una de las veces, o dos veces los vi, me sorprendieron mucho en aquel momento, y una de las veces estuvo Federico Moura de invitado. Yo tocaba con el Negro Fontova en esa época en un trío que no era un trío, en realidad un cuarteto, porque Daniel Melingo se sumó y tocaba clarinete y saxo con nosotros. Después se sumó el Gonzo Palacios, el saxofonista de los Twists. Tocábamos ahí, me acuerdo, entraba mucha gente. Se llenaba el lugar también y venían invitados, vino muchas veces Charlie, vino Fito, venía León, había una movida increíble. En esa época había una movida increíble, estábamos todos, nos habían abierto la jaula hacía poco. Y después, en la Esquina del Sol después hubo hace unos años, 5 años, pasé y con tristeza vi que había un karaoke. Y pensé, qué signo de los tiempos, cómo cayó todo para otro lado. Bueno, nada, esos son mis recuerdos. los caminos me llevaron a vos, y eso es lo que yo te quiero cantar. Ay, qué bien. Y en el medio de esta calma te quiero contar que el amor no. Bueno, siempre un poco más suave, ¿no, Fena? No, sí. A diferencia de Alerta Roja. Y él le hablaba de esto de la Esquina del Sol. ¿Vos fuiste a la Esquina del Sol? Fui un par de veces, sí. De amigo Bus de Rosa, que tanto es así que se dedicó a los animales después, a rescatar animales nada más. Es un lugar que no llegué a conocer mucho, ¿no? Lo vi como un poco más de afuera. Pero creo que fue como el primer lugar, ¿no? En realidad. Creo que fue el primer lugar. Han pasado todos prácticamente. Todos los grandes así pasaron por ahí. Sí. He escuchado relatos de Gus que, bueno, tratamos de ubicarlo para hoy, no lo llegamos a ubicar para hoy, pero lo vamos a ubicar. De lo que enloqueció. ¿Quién? Enloqueció en ese lugar, ¿no? Ya al punto de que no se quiso dedicar nunca más a eso. Bueno, y ahora que dice que hay un karaoke. ¿Qué hay ahora donde estaba el café Einstein? ¿Sabés lo que es? ¿El café, sí, el café Einstein? Sí, ¿qué hay ahora? Hay un banco. Mirá. Hay un banco, este Banco de Galicia. Mirá vos. Sí. Bueno. Increíble. Bueno, es como una historia. ¿No? Parece, ¿no? Qué paradoja. Qué paradoja. Qué pagador que fue. Que fue pagador. ¿Cómo va pasando el tiempo? Einstein, sí. Es interesante cómo se van transformando esos lugares, esas energías que van quedando ahí. ¿Y algún recuerdo, Fena, ha pasado por el Einstein también? A Fena no puedo así recordarlo específicamente, sí que pasó y que estuvo siempre cerca, ¿no? Pero nunca tuve un vínculo muy fuerte con él, ¿no? Como para contarte una historia que recuerde. Siempre nos vimos en la noche, pero se cruzaron por ahí. Siempre nos cruzamos. Tenemos un audio más acá. Tenemos, a ver, acá el productor está. ¿Qué dice? Bueno, ¿por qué? ¿No tenemos nada más para escuchar? Nos preparó un tema de Soda Stereo, porque también pasaron por ahí. Claro, sí, Soda. Contanos cómo fue ese primer encuentro. ¿Eran conocidos, no? No, estaban como muy producidos de entrada, ¿viste? Era como ya entraron así en... Sí, entraron siendo unos niños así muy prolijos. Y pero llevaban gente ya, tenían la gente. Tenían como un grupito así de groupies y de fans ya. Y bueno, tenían su propio sonido, su móvil, que era una cosa extrañísima en Argentina, ¿viste? Claro. ¿No? Tipos que tengan su sonido no existía, salvo Sumo. Bueno, pero había muchas bandas que aparecieron de ese momento que siguen. Para existir había bandas que a veces que podían tener un poder económico, muchas, porque por ejemplo, para tener equipos y para tener guitarra y para tener, no es como ahora, era muy difícil, ¿o no? Nadie tenía, solamente tenía, fue Sumo y Soda Stereo los únicos que tenían. Sí, y bueno, y también Walter Giardino, que tenía una banda que se llama Punto Rojo, tenía un par de equipos y eso, pero en general todo el mundo alquilaba sonido. No existía la historia de tener su sonido, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar entonces a ver algo de Soda Stereo, si lo tenemos ahí, no sé si lo tenemos listo. Es en el café, es un audio en el café. En el café. ¡Epa, epa! Vamos a hacer unos temas nuevos. Por ahora. Aprovechemos. Quiero manejar el tiempo, Pablito. Dejá de pensar, no sé. La esquina del Sol la conocí bastante, pero a este no, no lo conocí porque yo soy acá del campo, ¿viste? Y cuando llegué, iba a la zona más... En esa época estaba, era más de fusión. Así que no... No pude conocer... cómo es Einstein. Me hubiese gustado, pero bueno, conocí Music Up, estaba bueno porque ahí tocaban tipo como Rada, como, no sé, Baraj Barrueco, hay un montón de tipos, Navarro, no sé, hay un montón de tipos que tocaban y yo me escapaba y tenía que llegar en tren a 11 y bueno, eso era antes de los 20, 78, 79. Después te cuento ahora y bueno, si querés ponerlo, qué sé yo. En la esquina de nosotros estaba Gustavo, que era un chiquito, que era el que manageriaba el lugar, era el dueño, y armaban shows, y ahí tocamos unas cuantas veces con autobús, y estaba bueno porque al tocar en un lugar vas cuando querés y entras y te invitan con copas y todas esas cosas. Y ahí conocí un montón de gente, vi un montón de bandas. Un montón de shows, me acuerdo de un show de las viudas que estaba buenísimo, que tocaba André Álvarez la batería, y después shows con Charlie, un montón. Bueno, yo soy Alejandro Schanzenbach, músico. Te mando un abrazo, Pablito. Nos vemos. Recuerda aquellas tardes que salíamos a caminar. Vos con el pelo mojado llegando a tu hogar. Tu padre no creía la mentira que llegó el carnaval. Hablando de la esquina del Sol, ¿no? Café del Sol, esquina del Sol, ya no se dijo cualquier cosa, la esquina, porque era una esquina. Y estábamos hablando, decía que el enano que estaba hablando de él es Gus de Rosa, que ahora tiene un refugio de perros gigante, uh-huh. Rescata miles y miles. Qué loco eso. Chabón se dedica solo a los animales, no quiere hacer más nada con la gente. Hace presentaciones en el teatro, hay un Rodríguez Peña, sala llena, presentando sus libros acerca de los perros. ¿Sí? Sí, impresionante. Gus de Rosa, sí, hace solo, tiene varios libros de sobre perros. Así se dedicó a eso. Solamente a rescatar perros y a escribir historias sobre sus rescates. Sí, sí, tiene su trabajo aparte. Él no, maneja algunos. Sí, él todavía, claro, maneja algunos eventos, viste. Ajá. Nunca se separó del todo de eso. Está relacionado todavía con la música, pero. Pero bueno, no quiere saber nada con tener un bar de vuelta, se volvió loco, ¿no? Eso es lo que me dijo, me volví loco, no quiero saber más nada. Así decía Gus. Bueno, habíamos escuchado, a ver, señor Noguera, me traduce las últimas últimos dos audios. Y habíamos pasado también eso de estéreo en el Café Einstein, que acá Sergio se preguntaba cómo carajo se grabaron. Uh-huh. Seguramente iban con sus equipos. Uh-huh. Y está todo el show. Está todo el show grabado. Es increíble. ¿Sí? Y el lo último estábamos, ¿cómo se llama? Porque el apellido era raro y muy largo para mí. It's just in that. ¿Cómo? It's just in that. Creo que ni él sabe cómo se dice. ¿Te voy a dar el It's just in that. Es bueno, era lo que estábamos escuchando ahora. Bueno, tenemos, vos dijiste que te había más. No, contanos porque está manejando autobús, la nave vos. Que autobús tiene toda una historia que arranca allá en Padua, entre Padua y Ramos Mejía, junto al señor Memo Fernández, hoy voz de los rancheros, y un viejo conocido por parte de este equipo, por el señor Gabriel Macioco, recuerda en la costa. Bueno, ese fue el gen de autobús y después lo que terminó siendo rancheros. Pongamos play. ¿Cómo va? Acá Julio Brezhnev. Cantante y guitarrista actualmente, beta madre, pero en esa época con los cosméticos tocamos mucho en la Esquina del Sol, lo que fue la primera Esquina del Sol, ahí en Gurruchaga de Guatemala, que después se fue para Belgrano y después volvió al mismo lugar, ya como la ex. Pero en la Esquina del Sol tocamos mucho y yo me acuerdo... qué sé yo, tocar con los Hit, Soda, Sumo... altísimas, altísimas bandas con las que hemos compartido un escenario que primero era chiquitito, justamente en la esquina, después se agrandó un poco, pero tenía una columna en el medio que jodía bastante, pero era un lugar así por excelencia. Y yo tengo más recuerdos de cero, aunque Mario, mi guitarrista, siempre recuerda una noche en la Esquina del Sol, estaban Papo y Vitico, en lo que era la prueba de sonido de cosméticos, y el tipo miraba, y cuando bajamos del escenario, Mario tenía una sola guitarra, una Epiphone, que si bien es una guitarra hermosa, o sea, es como el modelo más económico de Gibson, y se le acercó Papo y lo miró así con esa sonrisa burlona que tenía y le dice, afina. Eso después de la prueba, así que evidentemente escuchó que mucho no afinaba. Pero de cero yo me acuerdo que íbamos a tocar a cero y siempre estaba Geniol en la puerta con su yo-yo y hacía demostraciones de yo-yo. Y era como, bueno, antes del show te veías una demostración de Geniol con su yo-yo y después te veías algunos shows. Ahí tocamos mucho y yo también fui a ver muchas bandas. Una de las cosas más copadas y locas que vi en cero fue a lo que se llamaba Sumito, que se hacía los domingos, y era Luca con una caja de ritmos, Arnedo y Pettinato, ellos tres haciendo, yo no sé si eran zapadas, yo ahora tengo la sensación de que algunas cositas de sumo hacían, pero más bien eran zapadas locas, y Luca se paseaba todo el show bardeándolo a Pettinato, pero bardeándolo así, bardeándolo siempre en ese clima de joda, ¿no? Y estaba Boogie, el aceitoso, que era como una especie de guardaespaldas de Luca, que cuando la cosa se ponía brava y siempre alguno por ahí se rayaba con Luca y como el chabón puteaba, alguien por ahí arrancaba a putearlo, y me acuerdo un día que le hice, Boogie, sacame este de acá, y Boogie así haciendo caso total a su ídolo, fue, lo agarró al chabón, y mientras se lo llevaba, Luca decía, vos sos un boludo y tu viejo es un boludo y tu vieja también y tu abuelo y tu abuela, y así iba puteando, y bueno, nada, risas ochentosas, pero bueno, anécdotas de una década increíble y de lugares maravillosos. Así que gracias por invitarme acá a narrar esto. Espero que les haya gustado. Salud. ¿Dónde vamos a salir? Te lo vuelvo a repetir, amor. Whoa. Una noche y diversión, decidimos ver un film de acción. Whoa. El combustible está empezando a faltar, la gasolinera cerca debe quedar. Estrellas de un documental. El operador está bostezando, por Dios. No, todavía falta, lo lamento. Sé que te tocó esta producción, este programa. Falta muy poco, acá, muy bien acá, Maxi, laburando. Tirando para adelante. Tirando para adelante esta nave que se llama conductor asignado. Como tirar de una cuerda. Exactamente. Hablando de tirar una cuerda, estamos hablando del yo-yo, un símbolo emblemático de los 80. Yo tuve yo-yo, siempre fue un desastre. ¿Y quién era este? ¿Quién era el campeón de yo-yo, dijimos? Genio. ¿Quién era el campeón de...? Un cuatro yo-yo. Así. Con cuatro yoyos dio la puerta desde la esquina del sobre a mostrar sus habilidades. Su habilidad, es un personaje también. Mirá qué personaje, por Dios. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué podés saber si vos tenés que decir en reducir en tres palabras, así te digo, por decirte algo, algo de estos? Por ejemplo, vamos a hablar del cafete, que es el que te toca a vos, ¿no? Porque no pudiste mucho, justamente laburando ahí, recorrer demasiado la esquina del sol. ¿Cómo, qué palabras tendrías para ese café? Era un lugar muy vital, ¿no? Tenía como mucha fuerza. En el momento en que vos caías al lugar, estaba sucediendo algo que era... No era cualquier cosa, sea teatro, sea música o un show. O sea, era solo una cosa. Era como un lugar fuerte. Yo quiero que tenía una cosa tenía una cosa punk, muy punk. ¿Sabe, perdón, quién es el que está haciendo comentarios? Maxi, ¿no? Vamos a, ¿por qué no lo presentamos a Maxi? Bueno, vamos a presentarlo. Tuvimos todo el tiempo un comentarista, un columnista, se podría decir, ya Maxi, que es hijo de Sergio, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Maxi, Máximo, ¿verdad? Hola. Hola. Ahora no habla, ¿viste? Sí. Ahora le das el micrófono. Bueno, sigamos hablando. Estabas. No, está bien. Era un lugar vital, era un lugar punk. Era un lugar punk en un sentido que no podías, si entrabas quedabas como impactado por la energía que tenía la gente. ¿Hay algún lugar que podamos decir hoy que por ahí tenga alguna similitud? No, eso desapareció totalmente. Eso desapareció. Se fue la magia. Mirá. Bueno, tenemos vos el programa nosotros, dejémoslo a él. No, dejémoslo a él porque le hace el mejor programa que nosotros. Tenemos un audio más, por favor. Frente al zoológico, cerca de las Heras, cambió de nombre, pero me parece que estamos hablando del mismo bar. En el Cero presentamos Los Abuelos, nuestro primer disco. Estaba Guillermo Nimo entre la concurrencia y en un momento nos excitamos arriba del escenario, empezamos a saltar y se rompió el escenario. Por suerte no era muy profundo. Y me parece que el Cero es un lugar también de emblema para Soda y sus primeros conciertos. Es posible que los libros recuerden a Cero frente al zoológico como el lugar donde germina la semilla de Soda Stereo, pero además supongo yo que estaba abierto. O sea, ahí era, calculo que Pipo, Rafael Vini, era toda una fauna de ir a los bares y este tuvo un lugar bastante canchero con historia frente al zoológico. Thank you. lo que debe ser estar en un escenario y que se te hunda. ¿No? Caerse, ¿no? Caer del escenario hacia la profundidad. Yo creo que esta idea de... Yo he sentido eso, pero no en un escenario. Yo recuerdo aquellas noches de punk en Arlequines. Está entrando Abdul, tranquilo, entra y sale por el estudio. Esa noche de punk en Arlequines, no sé si alguien se acuerda de Arlequines, sí. En Perú, no sé a qué altura. Y donde todos estábamos saltando y era el piso de madera, viejo, vencido, podrido, sin ningún tipo de protección, sentíamos que se hundía. Crujía el piso. Y era la sensación de que mientras más se hundía, esta cosa de vuelta apocalíptica. Y si me tengo que morir, me muero ahora, ya fue. ¿Entendés? Todo salté y voy a morirme acá. Bueno. Justamente vi una escena hace poco de una serie que estaban pasando de aquellos de Nueva York, de los años 70 con los New York Dolls. Sí, New York. Una serie de Vinyl. Sí, sí. Donde es una escena donde están tocando justamente los New York Dolls y se cae. Se cae el edificio entero. Es verdad, eso pasó. Eso pasó, sí, bueno. Yo siempre tuve ese miedo con Arlequines. Yo no sé ni cómo todavía está, porque todavía está Arlequines, bueno, pero en su época. Pero bueno, vamos a ir transcurriendo la idea de este programa de hoy. Era un poco, en otros programas hicimos la participación de la audiencia, contando historias, por ejemplo, como hicimos Ramones por Ramoneros o los Josen por Joseneros, en este caso, la historia de estos bares emblemáticos algunos, porque después va a seguir todo esto, este viaje va a seguir, pero por sus actores, por los que estuvieron ahí, o sea, los músicos. Por los protagonistas. Bueno, los protagonistas, actores, protagonistas, está bien, más o menos eso. Y nos llevamos esto que se recontra, colgaron. ¿Sí? ¿Algo? ¿Quieres decir algo más? Nada más. Que se recontracoparon, pasó por los audios Andrés Calamaro, Pipo Chipolati, Sissi Hansen, ¿quién más? Me estoy olvidando un par. Pena de la Maglora, ¿qué más? Dale, habla, Pablo, ¿qué tenés? No, pero el productor en radio nunca tiene que hablar. Mira, esta, no, eso es mentira. No. Todo mi programa. El ratón te comía la leche. Muy bien. Yo creo que él tenía que estar, ¿entendés? Sergio, él tenía que estar. Estuvo Sergio también acá en el programa, que ahora nos va a acompañar, si Dios quiere, y se sube a la nave en varios programas más. Y le prometimos a Máximo pasar una de sus canciones. Yo creo que fue hiciste grandes aportes al programa del día de hoy. No tengo muchas canciones favoritas, pero a ver, pará, quiero que lo diga bien el micrófono. Sí. Solo tengo 4 canciones favoritas, que son muy pocas, que son Will or Machine, Table Swing y Don't Stop Me Now. Ok, ¿y cuál vamos a pasar hoy? Porque vamos a homenajear al columnista. ¿Cuál vamos a pasar? Al Devil Swing. Devil Swing, o sea, el baile del diablo. A ver. Fendi was a little devil thing who was brought to life on the silver screen. Used to make them chuckle, now he makes them scream. It's Fendi and the devil swing. Flashback to the place that made the cartoon sing, where the cobwebs grow and the floorboards creak, and it's all connected to an evil scheme. It's Fendi and the ink machine. Dreams to come true, I was deceived by Joey Drew, and now I'm coming after you. Who's laughing now? Thought that you could cut me out, but now the ink is pouring down. Bendy was created out of ink, then molded into a 3D beast. You can hear him coming by his tapping feet. It's Bendy in the devil swing. Snap back to the era when the swing was king, but the workshop's fading in behind the scenes. There's a deep dark secret hidden underneath. It's Bendy and the ink machine. Hey Joey, I got your message. There's still a sketch on my old work desk. It might have been a bit overzealous to collect all 6 of these office relics. I haven't seen my peers in over 30 years, but there's no one here except grinding gears and my rising fears. The illusion of living was only the beginning. Bueno, esto muy mucho swing tiene esto, Máximo. Sí, porque ¿sí? Así se llama, Devil Swing. Devil Swing. Bueno, y te gusta mucho esto. Sí, me encanta, lo escucho todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy bien, se ríe. Muy bien, me gustaron tus aportes. Bueno, señoras y señores, este viaje fue diferente a otros viajes. Hemos tenido programas de todo tipo, ¿eh? Esta vez viajamos por el tiempo con Sergio en Café Einstein y vamos a hacer muchos más viajes. A veces nos ocurrió este. ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómodo? Me gustó este viaje que hicimos, fue un viaje muy rápido. Pero dimos unos pantallazos así de lo que era la época, me parece, ¿no? Exactamente. Y aparte, se coparon todos cuando le contamos que vas a estar acá y mandaron los audios, así que todos te mandaron saludos. Bueno, muchas gracias. Y así que toda la gente que habló, de alguna manera, está como muy ligada con las cosas que hice y los aprecio muchísimo a todos. Y esperemos que sean muchas más. Creo que tenés una misión. Tenés una misión y es complicada, pero bueno, hay que sacar el barco adelante. Señoras, señores, Gabriel, que estuvo como Abdul ahí presente nada más. Un aplauso para todos. Por para Carlos, para Maxi, para Sergio, para Ariel, para Pablo Rovira, que hizo una superproducción, Ezequiel, que lo volvimos loco, y les habla Sonia Chamá. Nos vamos, como siempre, de la mano de Social Distortion. Esto fue Conductor asignado por La Vecindad Radio.